Comunicate con las voces del consorcio. Teléfonos 410-4602 o 4603. Las voces del consorcio, @gmail.com. Seguimos en las voces del consorcio y recuerden que pueden comunicarse con nosotros también a través del correo electrónico, lasvocesdelconsorcio@gmail.com. Y recordar y escuchar algunos de los programas anteriores en el blog www.lasvocesdelconsorcio.blogspot.com. Muy bien, y hubo un cambio en la mesa de sonidos, en la operación técnica. Uh-huh. Se fue Andrea Leguizamón, la bella de la casa, y llegó el buen mozo de Darío Sorich, el serio operador que tenemos, del cual, bueno, nos une una amistad hace muchos años, porque hace muchos años que venimos en relación con distintos programas. Y decimos que, bueno, ahora tenemos la visita esperada en este segundo bloque, el doctor Gerardo Rodríguez Arauco, un hombre ocupado y preocupado en la propiedad horizontal, que, bueno, tiene distintos aspectos en los cuales ha participado en libros, en distintos foros, y es un hombre de consulta. Lo recibimos. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Bien, muy bien, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Muy bien, debutando en esta casa, de la cual llevamos nada más que el segundo programa, pero bueno, en mi caso yo estoy muy cómodo, porque como acá ya estoy con otro programa, entonces... Bueno, la presencia de ustedes a mí me hace sentir cómodo, así que... Bueno, me alegro. Vamos a ver si sale bien. Me alegro. Bueno, lo vamos a aprovechar en principio con algunas preguntas que habían quedado del programa anterior. Creo que el oyente se llamaba Claudio, si mal no recuerdo, de Plaza Mitre. Eso es lo que no tengo apuntado. Había dicho, sí, acá me informan de producción, de que sí, Claudio de Plaza Mitre. Comentaba que era administrador judicial de la sucesión de las propiedades del padre, que se tramitaba en una sucesión en La Plata, y que el administrador de edificio no le había permitido participar en la asamblea. Bueno, evidentemente lo que no se aclara, evidentemente, si tenía la representación en claro, ¿no es cierto, doctor? Esto es lo que habría que preguntarle y responderle. Sí, en realidad basta con acreditar la calidad de administrador designado judicialmente como para poder actuar en una asamblea de propiedad horizontal. Lo que sucede es que muchas veces lo que se solaya, lo que se omite, es presentar la documentación que acredita ese carácter. Es decir, así como se estila normalmente en una irregularidad que ya tiene carta de ciudadanía en las asambleas, sencillamente presentarse alegando ser propietario, sin tener la diligencia de llevar, aunque sea mínimamente, una copia del testimonio o de la escritura pública de dominio de la propiedad de la unidad, también suele suceder que hay gente que se presenta como heredero, como el sucesor, como el administrador, como el mandatario, y tampoco... Como hijo, sí, sí, que le da derecho. Mire, en realidad, si uno se detiene a observar las asambleas de copropietarios y en las distintas etapas que tienen, ¿no es cierto? La etapa de constitución o conformación, que empieza con la convocatoria y de alguna manera culmina cuando ya están acreditados todos los presentes y representados, para entrar luego en una etapa deliberativa, luego resolutiva. Si uno se detiene a observar realmente, cuantitativamente, o sea, estadísticamente, es inmensa la cantidad de oportunidades en las cuales se observan serias irregularidades en la constitución misma de la asamblea. Es decir, de la asamblea se dice, incluso vulgarmente, que es el órgano soberano, ¿correcto? Que es la instancia plenaria en la cual todos los propietarios van a resolver, y de ahí la preeminencia de las resoluciones de la asamblea por sobre las resoluciones que puede tomar, incluso en sentido contrario, el administrador, etcétera. Pero lo que no se dice es que para conformar esa voluntad, que es la voluntad del conjunto, no es la voluntad de cada uno de los presentes, es necesario conformarla a la asamblea. Entonces suele suceder, como usted bien apunta, que se presenta gente que no está legitimada para intervenir. Y esto se ve claro en aquellos casos excepcionales en los cuales la asamblea es la asamblea judicial que prevé la ley de propiedad horizontal. Entonces, gente que toda la vida ha sido admitida como consorcista, que ha sido admitida pacíficamente por el resto de los vecinos, entendiendo que es un propietario, ese día queda excluido porque en realidad no puede acreditar que lo es. La ley de propiedad horizontal en ese sentido es clara. Se requiere acreditar la calidad de propietario si esa calidad es compartida con otra u otras personas, como sucede en el condominio. Debe unificarse la personería, es decir, hay que tomar el recaudo de el conjunto de los condóminos, supongamos tres personas que son cotitulares de una unidad, designar a una de ellas que en definitiva los represente. En el caso de la sucesión hereditaria pasa lo mismo. El señor Claudio consultaba, tiene razón en la medida que él pueda acreditar su calidad de administrador en la sucesión de su padre, él está en facultad de realizar actos de administración, entre ellos presentarse a una asamblea, deliberar y votar, pero debería acreditar necesariamente su condición de tal, ¿no? Claro. Menudo problema para los administradores, porque yo lo escucho atentamente a usted, y claro, usted es abogado, lo dice con la firmeza del doctor en leyes, pero han pasado algunos administradores acá frente al micrófono y nos han dicho de que es un problema casi insalvable esto de determinar que la asamblea es un acto realmente formal. ¿Por qué? Porque se dan una serie de pequeñas irregularidades que se pueden trastocar en graves, ¿no? Como por ejemplo que normalmente van el matrimonio y hablan los dos. Esto es muy, muy usual, muy visto. El hecho de... Y no, ¿cómo no lo van a dejar participar al señor si todos sabemos que es propietario? Bueno, no lo acredita, pero todos sabemos que es propietario. Bueno, es un hecho un poquito. O la señora que... No, pero la unidad está a nombre del señor. No, pero sabemos que la señora es la mujer. Bueno, pero... Yo resumo todo lo que usted me está diciendo, que por supuesto lo dice desde el punto de vista observador de la realidad, porque eso es lo que sucede, lo que usted menciona. Pero, digamos, en materia jurídica, eso está previsto. Normalmente, cuando alguien, sin ponerse rigorista, formalista, pide un mínimo de seguridad para poder saber si con quien está deliberando y quien va a mocionar y va a votar, a sufragar, es en definitiva un propietario, es un par, se le dice, acá acostumbramos a hacerlo de esta manera, acá siempre se ha hecho así. Motivo por el cual hay que hablar claramente del tema de la costumbre contra ley. Es decir, el derecho prevé la posibilidad de que haya una costumbre contra ley y esa conducta no está legitimada, no está permitida, digamos, no es válida, aun cuando fuera una costumbre inveterada, en tanto y cuanto hay una disposición legal específica en sentido contrario. O sea, la ley no va a quedar derogada por la costumbre en este ámbito del que estamos hablando. Bueno, tenemos un llamado que, si mal no entiendo, es el oyente Claudio que había hecho esta consulta. Buenas tardes, ¿cómo le va? Ah, ¿cómo le va? Mucho gusto, ¿eh? Mi nombre es Claudio y justo estaban contestando la pregunta que le hice en el programa anterior. Sí. El tema es que ni siquiera aceptó que yo le mostrara el escrito donde figuro como aceptando la administración judicial de la sucesión de mi padre. Simplemente había pedido al administrador a un certificado de dominio y como no está inscripta la declaratoria de herederos, ella no me reconoce a mí como el representante de la sucesión. Obviamente todo esto... se origina porque yo estoy en contra de la forma de administrar en algunos temas de consorcio que son graves. Entre ellos porque no se le da prioridad al cambio de las puertas tijeras que tiene todo el edificio y sí se le da prioridad, por ejemplo, a la pintura y cosas así más bien estéticas que no hacen a la seguridad del edificio. Bueno, bien, le vamos a dar al doctor Gerardo Rodríguez Arauco, acá presente, respuesta a lo que usted plantea. Sobre esto último, el tema de las puertas, a ver si hay alguna restricción en cuanto a las compañías de seguro de cubrir posibles siniestros en las puertas que, si bien la ordenanza creo que vence en el 2011, el riesgo es latente. Señor Claudio, buenas tardes. Gerardo Rodríguez Arauco le habla. Con la libertad que nos da, y a mí en particular que me da, ignorar quién es el administrador, el edificio, incluso usted, más allá de la presentación que nos hace, le voy a responder clara y sencillamente. Si usted tiene la documentación que lo acredita como administrador del sucesorio, el administrador debe permitir que usted se presente, se acredite, delibere y sufrague. Ahora bien, en ocasión de conformarse la asamblea, normalmente no es el administrador el que está designado para la tarea de la acreditación y la constitución de la asamblea, sino el presidente de la asamblea. Nunca se da ese caso, nunca se forma. Bien, pero salvo reglamentos que prevean expresamente que el administrador es el presidente de la asamblea, cosa que sucede en relativamente pocos reglamentos, normalmente se prevé que se vote quién va a ser el presidente. Claro. Salvo esa posibilidad, y más allá que de hecho, de facto, el administrador tiene una participación activa en la asamblea, porque en definitiva le cabe tenerla, usted tiene derecho a participar. Yo lo que recomiendo normalmente es lo siguiente: cuando uno va en calidad de administrador judicial, administrador de la sucesión, mandatario, o de alguna manera va a intervenir en una asamblea, no postergar hasta el momento de la celebración de la asamblea la presentación de esa documentación. Usted, correcto, normalmente lo que se aconseja es concurrir algunos días antes a la administración, ya presentar la documentación con una nota en la cual se acredita la condición que usted tiene, se hace sellar un duplicado de la nota y usted ya deja presentar la documentación. Y cualquier observación, normalmente, si hay buena fe en el caso del que estamos hablando, seguramente se la van a hacer en el momento o inmediatamente después. Se podría hacer una serie de precisiones sobre qué hacer frente a lo que le sucedió a usted. Por lo pronto lo que le diría es lo siguiente: si a usted no lo acreditan, si abusivamente lo dejan fuera del acto, usted lo que tiene que hacer es concurrir con un escribano público y labrar un acta notarial. Algún oyente dirá, es caro. La respuesta es la siguiente: más caro es no participar. Correcto, dirá, era un sábado a la mañana, el escribano mío estaba en la Sierra de los Padres paseando, hay una guardia notarial. Correcto. Con un 0810 y un celular. Es decir, me da la impresión que no hay que dejar bajo ningún aspecto que uno quede excluido en esas condiciones que usted nos menciona, uno quede excluido de la asamblea. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con usted y bueno, lo vi como una discriminación por el tema que hay un enfrentamiento con la administradora, nada más. Yo creo que no haber inscripto la declaratoria de herederos no me anula a mí como representante de la asamblea, porque en hechos más importantes lo he hecho, ¿no? He representado a la sucesión. No necesita tener la declaratoria inscripta, ni partición, ni adjudicación del departamento a favor suyo. Sencillamente con un testimonio de la resolución judicial que lo habilita como administrador, el Código Civil lo está legitimando por esos actos, ¿no? La segunda parte de su pregunta, señor Claudio, que es el tema de cómo reaccionan las aseguradoras si los consorcios todavía no tienen las puertas tijera en reemplazo de las actuales, o sea, las puertas no tijera, las que reemplazan a las tijeras. ¿Qué pasa con las aseguradoras? Teniendo en cuenta que la ordenanza municipal dice que esto caduca en enero del 2010, así que hay todo un interregno de tiempo. Que ¿cómo se prefigura si hay algún accidente, doctor? Bueno, en realidad, en la medida que la prórroga, digamos, está vigente, que la disposición no es imperativa en el sentido de que ya se ha vencido el plazo, no hay ningún motivo como para alarmarse. Ahora, sucede que la implementación, y diría hasta la financiación y el pago de esas obras, requiere de una antelación suficiente. Quizás el oyente lo que estaba deseando, la intención de él, era justamente plantear el tema con suficiente anticipación. Así es, señor, doctor, porque se han hecho trabajos, digamos, tan onerosos como el reemplazo de las puertas, o quizás más, y esto se sigue postergando, ¿no es cierto? Y el problema es que hay una población de chicos, y la verdad es que el peligro existe, y bueno, ¿por qué esperar a un hecho, a un siniestro, como para prevenirlo, no? Bueno, muy bien, señor Claudio, muy agradecidos con su participación, con las preguntas, y bueno, acá el doctor Rodríguez Arauco le ha dado una clara respuesta. Les agradezco a ustedes y sobre todo por el aporte que nos están dando, en especial a los propietarios de acá de Mar del Plata. Muchas gracias y buenas tardes. Los agradecidos somos nosotros en que nos escuche y participe. Bueno, doctor, volvemos un poquito a las asambleas y a este tema de la participación, de la acreditación y demás. El matrimonio, ¿cómo es el tema? Si el tema es ganancial, no es ganancial la unidad, el dominio, ¿cómo se tienen que acreditar? Explique lo que... En realidad... habiendo un matrimonio civil, la persona que tiene que acreditarse como asambleísta, en definitiva, es el propietario, es decir, el titular registral de la unidad. Suele suceder que en más de una oportunidad, cuando hay matrimonio civil, además hay un condominio de la unidad, es decir, está 50% cada uno de los titulares. En tal caso, o concurren los dos, o concurre uno, siendo un rigorista debería concurrir uno con la autorización también del otro para poder reunir el 100%. Sí, sí, así que es todo un tema. Es todo un tema. En rigor de verdad, con que concurra uno de los copropietarios, normalmente es suficiente para que esto suceda. Usted mencionaba el caso en que va el matrimonio y hablan los dos. Bueno, eso habla bien del hombre, ¿no es cierto? Si logra hablar, ya es... Más allá de acreditarse, es un logro. Bueno, ha sido muy sutil. Sí. Doctor, ¿y qué pasa con aquello? No, yo soy la hija y bueno, y vengo siempre y vivo en el departamento. Y lo que pasa es que mis papis son muy viejitos y yo participo. Nosotros en ese sentido tratamos de tener siempre la siguiente visión, que es una visión, yo creo, dinámica de la cosa, no puramente legalista, una cosa dinámica, pero sin convalidar los vicios de lo que sería una asamblea nula o con resoluciones nulas, en el caso de participación de personas extrañas. La idea sería esta: deliberan todas las personas que están presentes y que han sido reconocidas por la generalidad de los concurrentes como vecinos del lugar. Deliberan, participan, escuchan, opinan. Ahora, sufragan, votan y, por supuesto, mocionan las personas que están acreditadas como propietarios. Nada más. Nada más, porque de lo contrario, calcule usted que si empezamos a tener excepciones tales como que la familia sanguínea puede presentarse, y entonces vamos a caer en que va a venir el hijo, el primo, el tío, y en definitiva vamos a caer en lo que sucede hoy en muchos edificios donde hay la preeminencia de voluntades que en definitiva son ajenas a los propietarios, ¿no? El inquilino que hace muchos años que está, entonces claro, es una suerte de pseudo mandatario, ¿no? De pseudo representante del dueño, y personas que alegando distintas circunstancias concurren muchas veces guiada por intereses propios, a diferencia del copropietario, que lo que hace es tratar de privilegiar intereses comunes, ¿no? Es realmente un tema, y lo vamos a repetir porque creo que es muy interesante como lo plantea usted. Todos los que se presenten y que son caras habituales dentro de la convivencia consorcial, pueden participar, deliberar, no mocionar ni votar. Ese sería, sino solamente los titulares de dominio acreditados realmente. Me da la impresión que esto es algo que permite que vaya de la mano el sentido común y la dinámica y la costumbre propia de cada edificio con el aspecto jurídico, ¿no es cierto? En el cual, por supuesto, los terceros que no tengan alguna calidad, digamos, como para invocar y acreditar, son excluidos. En realidad, la ley habla de los propietarios, pero entiendo que las personas legitimadas son todos aquellos que pueden verse obligados al pago de las expensas comunes. Es decir, el poseedor que no tiene perfeccionado el título, que tiene un boleto de compraventa con firmas certificadas, que abone expensas, que pueda acreditar que está en un trámite de, para perfeccionar el título, es un, de una especie de borderline, ¿no es cierto? Es un caso extremo. Pero cuando usted me hace la pregunta, yo pienso inmediato en los innumerables casos de personas que, alegando tener algún lazo familiar, por ejemplo, con el dueño, concurren y tratan de resolver como si fueran verdaderos propietarios. Una, aprovechando su, su estada acá, una última pregunta puntual que también da lugar a muchas interpretaciones, pero pienso que jurídicamente hay una sola lectura. ¿Qué pasa, o cómo se resuelve, mejor dicho, el problema y el inconveniente que crea? Normalmente un alto porcentaje de las asambleas no tienen quórum, pero se ven en la imperiosa necesidad de aprobar trabajos o arreglos que están por otro lado, o sea, el consorcio tiene la obligación de hacerlo por ordenanzas en vigencia. ¿Cómo se salva esto? Hay que hacer una distinción. Si el problema de la falta de quórum, que es crónico en Mar del Plata y en las ciudades de la costa, en general en ciudades turísticas, ¿no?, donde hay una baja cantidad de habitantes por edificio. Si este problema de la falta de quórum está referido específicamente a la realización de obras, yo le diría que casi que no es tal el problema. ¿Por qué? Primero porque la ley de propiedad horizontal, salvo alguna clase de obras que afectan la seguridad y la solidez del edificio, no requiere un quórum específico. Quiere decir que hay que ir a las disposiciones de los reglamentos. Y a decir verdad, ya casi con 20 años o prácticamente con 20 años de ver reglamentos de copropiedad, no hay muchos reglamentos que prevean un quórum especial para la realización de determinadas obras. Ahora, ¿qué sucede? Por la magnitud económica del trabajo, por el compromiso que significa para el patrimonio de cada uno de los copropietarios, es de buena práctica que el administrador someta a decisión de la asamblea la realización de trabajos importantes. Ahí hay que hacer, hay que poner un énfasis en lo siguiente. El administrador tiene que lograr un equilibrio difícil entre A, el cumplimiento de la ley, la ordenanza, por ejemplo, de conservación de diferentes edificios; B, la capacidad económica financiera del consorcio, que él la conoce mejor que nadie; C, la capacidad patrimonial de cada uno de los consorcistas; D, el deseo de los consorcistas; y por último, su propia responsabilidad civil y la del consorcio. Es decir, me da la impresión que tiene que agotar todas las instancias asamblearias para tratar de resolver la cuestión en ese ámbito, para que la decisión tenga legitimidad. Es decir, para que cuando se envíe una liquidación de expensa, una expensa extraordinaria, más allá de lo que puede significar económicamente, haya de respaldo una decisión mayoritaria de los propietarios. Pero fíjese que la propia ley de propiedad horizontal dispone que en el supuesto en que no se adopten las medidas, que no se realicen las medidas urgentes y necesarias, las obras urgentes y necesarias, por parte de la administración, queda habilitado el copropietario o copropietarios afectados para hacer la erogación motu propio, con derecho a reembolso, ¿no?, como si fuera un gestor de negocio ajeno, alguien que invierte una suma en beneficio del conjunto y a costa del conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Que hay supuestos en los cuales, si bien parece ser excepcional, la omisión por parte del conjunto de los propietarios y de su mandatario, en definitiva del administrador, su mandatario, órgano de la persona jurídica, consorcio, como se prefiera, puede llevar a que algún propietario tome, constituya el moro al consorcio y, frente a la inercia del consorcio, tome la decisión de solventar la obra, seguramente una obra de pequeña magnitud económica, pero con derecho a reembolso. Sería salvar un problema, pero con una solución bastante compleja. El aporte de un propietario de dinero siempre significa un compromiso con un propietario que es difícil, porque después ese propietario puede en cualquier momento querer resarcirse, y quién sabe si en el momento en que él quiere resarcirse están los dineros. Se vuelve un poco compleja la situación. Por supuesto, la ley, lo que, digamos, de alguna manera lo que protege la ley, y eso es un déficit, histórico de la ley. De ahí las iniciativas como esta intención de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se dio a publicidad esta semana, de regular algunos aspectos de la vida consorcial. En realidad la ley lo que tiene es un déficit en cuanto a la atención del funcionamiento del conjunto del edificio. Se centra más en la defensa de los intereses del propietario, ¿correcto?, que en establecer un juego, una dinámica, una armonía, digamos, para la toma de decisiones. Es bastante rígida la ley y por otro lado remite a reglamentos o disposiciones estatutarias que también lo son porque datan de bastante época atrás. Doctor Gerardo Rodríguez Arauco, muy atento, realmente muy claro en sus conceptos, muy docente, diría yo, lo cual espero que también la audiencia lo haya podido apreciar. Le agradecemos mucho y bueno, cualquier momento lo volvemos a citar por estos temas tan apasionantes de la propiedad horizontal. Para mí es un gusto y bueno, el concepto se lo agradezco, pero me da la impresión que es para tentarme a volver. No le quepa la menor duda. Muchas gracias, doctor. No, de nada. Seguimos en un ratito nada más con las voces del consorcio. Las voces del consorcio.